hasta preparar a la gente para las cosas que se vienen a futuro, ¿no? O sea, como dijimos, ya la tecnología está, solo falta conectarla y hacer este tipo de implementaciones. Entonces, sí, probablemente en algún momento llegue a tu país. Hola a todos, yo soy Crash y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de El Guicamole. En esta ocasión quisimos tomar un enfoque diferente y hablar de la tecnología cuando ésta se utiliza con fines que algunos podrían considerar creepy. Por eso, el día de hoy hablaremos de puntaje social. Conmigo se encuentra el equipo completo, Oscar, Luis, Joshua. ¿Qué hay de nuevo, banda? ¿Cómo andan el día de hoy? Un día soleado de este lado del mundo. Y perfecto, listos para empezar un nuevo episodio. Todo muy bien, un poquito pesada la semana, pero con mucha energía ahorita para grabar este episodio, que pinta muy bien. Igual aquí todo bien, saludos a todos. Perfecto, pues. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de puntaje social? Oscar, por favor, ilústranos. Actualmente, vivimos las redes sociales a través de me gusta y otras reacciones. Con esta simple calificación, mostramos nuestras relaciones más cercanas, las causas con las que simpatizamos y prácticamente todos nuestros intereses. Aceptémoslo, a todos nos importa si nuestra última publicación no tuvo tantas reacciones. Ahora mismo, esas calificaciones sirven a los algoritmos detrás de las redes para ofrecernos productos de acuerdo a nuestras necesidades o deseos. O por lo menos eso es lo que nos dicen. Pero hay algunos que piensan que estos likes pueden servir para un poco más. Un gran ejemplo de esto es el capítulo Caída en picada de la serie Black Mirror, en donde podemos ver un futuro en el que tus likes lo son todo. Tus interacciones de todos los días, la mesera que te atendió en la mañana, ese compañero de trabajo, cualquier persona con la que interactuamos puede asignarnos una calificación. Y así, todos tenemos una calificación de 1 a 5 estrellas que afecta a nuestra posición socioeconómica. Con una estrella, tienes acceso a lo más básico a nivel social, y solo individuos con 4 y 5 estrellas pueden tener acceso a mejores servicios y productos, mejor nivel de vida y tener compañía de otros de su mismo estatus. Si toda la gente a tu alrededor tuviera que ponerte una calificación, ¿en qué rango crees que estarías? ¿Cambiarías para poder tener acceso a la vida de tus sueños? ¿Tus interacciones diarias serían iguales a lo que son ahora? Creepy, ¿no? Vértebra. Pues yo sería como 3, güey, tablas, en medio. Yo no sé, probablemente no sé. Sería como 2. Josué es bien mal pedo, Josué seguro sería como 1. Pero es que ves que está máximo bien balanceado, entonces... Luego eso también te gana puntos, güey. Depende, pero sí, estaría demasiado creepy esto. ¿Se sienten como ciudadanos de 5 estrellas? No. Depende de cuáles son los atributos que se tomen para calificarlo, ¿no? Bueno, primero, ¿qué les parece si empezamos a hablar del aspecto tecnológico de este sistema de calificación social? ¿Qué tecnologías se requieren? ¿Cómo se pueden implementar? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué encontraron? Pues creo que como ya habíamos comentado en otros episodios, las aplicaciones, el entorno en el que nos movemos, los lugares que frecuentamos o visitamos, creo que ya están rodeados completamente de tecnología, ya sea por algunas cámaras que precisamente controla el mismo gobierno o aplicaciones que usamos todos los días en las que podemos ver noticias o aplicaciones de mensajería, están enviando continuamente información de cuáles son nuestros movimientos, ¿no? Entonces, suponiendo que estas aplicaciones funcionan respaldadas por un gobierno y que algunas de estas aplicaciones, si es que se ven en la necesidad de proveer información adicional sobre nosotros, lo van a tener que hacer. Entonces, pues sí, creo que empezando por ahí, desde las aplicaciones que usamos todos los días, ya se provee la suficiente información para saber cuáles son algunas de nuestras actividades online o en la vida real. Sí, sin duda, yo creo que ya existen las tecnologías. De hecho, pues, como sabemos, ya China está aplicando este tipo de sistema. Entonces, como en resumen, las tecnologías que se requieren principalmente, pues, es obviamente inteligencia artificial, big data, y pues realmente que las personas ocupen sus celulares también. O sea, hay cámaras de vigilancia, y pues con un smartphone ya empieza ahí todo el tracking de datos. Y hasta cuando no los ocupan, porque ya cargamos sensores de ubicación, de ritmo cardíaco, de aceleración, ¿no? Cargamos cámaras. Y aunque no las carguemos, hay cámaras apuntándonos. Entonces, es cuando los usas, pero también cuando no los usas. En todo el tiempo, de cierta manera, tal vez directa y proactivamente o pasivamente, pero ya hay muchos mecanismos que son capaces de seguirte, ¿no? Y también decirlo, ¿no? Creo que también ya hay varias aplicaciones que como tal nos están calificando. Sin ir tan lejos, todo lo que se refiere a créditos, tenemos una calificación crediticia. Bueno, creo que por lo menos así funciona ahorita en México y también en algunos otros países hay una calificación crediticia. El Uber al que te subiste o precisamente tú como conductor también tienes una calificación y puedes asignar una calificación. Y en las aplicaciones de citas también puedes tener una calificación. Entonces realmente sí, hay una calificación por ahí volando en cada plataforma en la que nos encontramos. ¿Cómo sabes de esas aplicaciones, Me han Oscar? contado, ¿Ya me han las contado. ocupas? Sí, No, me han ¿de qué contado. Tengo amigos aplicaciones que están ahí, hablas? pero Ok. sí, solo como comentario. ¿Ah, sí? ¿Y qué puntaje tienes? Ah, no, no, tus amigos. Uno muy bajo, pero te digo, me han contado. Bueno, al menos hay honestidad aquí. Y creo que lo que mencionabas, Óscar, es, por un lado está ya toda la tecnología y tú mencionabas, ¿no? Supongamos que hay un gobierno atrás que proactivamente utiliza todos estos recursos para llevar un único score de social o de ciudadanía, ¿no? Si hubiera algo así, entonces empezamos a pensar en cosas medio, ¿cómo decirlo? Pues interesantes, porque podemos empezar a platicar un poquito de qué dilema se genera, ¿no? Por un lado, a lo mejor puedes pensar, ah, qué bueno, tenemos una manera de monitorear quién se porta mal, quién cruza la calle donde no es, quién tira basura, ¿no? Pero también podemos empezar a pensar en cosas más oscuras, ¿no? Como discriminar personas o, digamos que clasificarlas en una categoría de clase, que eso no pasa. Pero tiene aspectos, creo que tiene matices muy marcados, ¿no? Y bueno, es que sí existe, ¿no? Bueno, al menos en Estados Unidos, después de lo que pasó el 11 de septiembre, de lo de las Torres Gemelas, en Estados Unidos aprobaron una ley en la que podían a las personas, el gobierno, entrar a sus registros, si ellos consideraban que era necesario. Entonces, y fue lo que se expuso en WikiLeaks, todo el espionaje que tiene el gobierno hacia sus ciudadanos y cómo los tienen, pues nos tienen identificados en profile todo lo que decimos. Esta conversación que estamos grabando ahorita y que vamos a poner en internet, o sea, seguramente alguien sabe y nos tiene identificados, no sé. Si es un tema, como ustedes decían, creepy. Y que pues en algunos países con gobiernos más autoritarios, como es el caso de China, pues el score sí ya es como más, o sea, ya lo están implementando como más fuerte y es más visible a todo de que pues si te tienes que portar bien para tener este score como ya como más social, como para interactuar, de que te portes bien afuera en la sociedad, ¿sabes? Y que como ya lo tenemos más o menos en eso del Uber, si te subes a un Uber y haces un relajo en el Uber, no sé, tratas mal al chofer y demás, pues también te van a dar mal calificación y seguramente no va a ser fácil que consigas un Uber en un futuro. O sea, sí está hasta cierto punto ya implementado. Y pues esperemos, veamos qué nos depara el futuro. ¿Encontraron ejemplos como de por qué te ganas puntos o por qué te quitan puntos? Porque creo que sería bueno entrar un poquito en contexto ahí, ¿no? Yo creo que eso es más objetivo, ¿no? Eso es si el score depende de las interacciones sociales solamente. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo que en China te quitan puntos por emborracharte, ¿no? O manejar en borracho. Cuestiones como tirar basura, que te decía. A lo mejor si te atrasas con algún pago. A lo mejor si tratas mal a un oficial de gobierno. O sea, creo que sí hay maneras de tener como, y déjame decir entre comillas, reglas claras. Y entonces, de alguna manera, sí sirven como directrices de comportamiento, ¿no? Es que sí las hay, ¿no? En México creo que también es lo mismo, de que en la licencia tienes ciertos puntos y puedes cometer un número de infracciones y te va quitando puntos hasta que ya te pueden quitar la licencia. O sea, sí las hay, pero no son tan digitales. O sea, creo que está digitalizando ahora todo, en donde pues ya tienen acceso a tu información en cualquier momento y te la sacan y te dicen, ah, mira, tú andas mal aquí y allá. Entonces, creo que para allá es para donde vamos. Tal vez es el futuro, porque ahora que mencionas eso, me recuerdo que sí las hay. Porque a mí me las han quitado. De forma injusta, queremos pensar. Sí, claro, siempre. Eres inocente hasta que te comprueben lo contrario, recuérdalo. Pues de hecho, ahora que lo mencionas con ellos, o sea, sí, de hecho, varias cosas, como dices, ya están implementadas. Y algunas cosas que yo encontré sobre China, que es como precisamente este cambio de paradigma para hacer que ese tipo de reglas se cumplan todavía más, creo que es en los castigos o en las implicaciones que tienes, ¿no? Por ejemplo, si hay como tal una multa monetaria, si es que tiras basura o si es que no pagas tus cuentas o tus deudas, pero aparte también viene una baja en la puntuación que tienes como ciudadano. Entonces, aparte de esa multa que vas a tener que pagar, probablemente tengas que recuperar esos puntos o buscar una forma de recuperar esos puntos, porque esos puntos a futuro te pueden ayudar para conseguir oportunidades para escuelas, conseguir mejores asientos en algún evento o cosas por el estilo, ¿no? Algunas de las cosas que encontré que estaban medio raras es que en Shanghái, supongamos, tú tienes dos hijos y ya eres una persona de 70 años y tus hijos no te han visitado durante 3 meses, tú puedes demandarlos directamente y a ellos los van a poner en una lista negra. ¿Qué significa estar en una lista negra? Que las personas no pueden salir del país, que no pueden viajar o que no pueden hacer ciertas cosas. Entonces tienen que recuperarse de ese error y, pues bueno, tienen que ir a visitar a sus padres, ¿no? Entonces imagínense que de repente les llega algo así como, tu papá te acaba de mandar porque no lo has ido a visitar. Sí. Rayos. Sí, también algunos ejemplos de puntaje, igual de ahí en China. Todos empiezan creo que como con 500 puntos y ya de 600 para arriba, o sea, llegando creo que al máximo de unos 800 o así, es que ya eres un ciudadano modelo. Otra de las cosas interesantes ahí es de que todo este sistema de puntos lo están ligando con la aplicación de Alipay. Entonces esto permite hacer ese tracking de puntos y de accesos a ciertos productos. ¿A qué va con eso? Por ejemplo, si eres una persona que tienes bajos recursos, tú puedes, no sé, y quieres emprender tu canal de YouTube, tu podcast, y no tienes los micrófonos o los equipos adecuados, tú puedes a través de AliExpress, y con tus puntos, rentar a un mejor precio esos equipos o acceder a ciertas cosas sin tener que comprarlas, o sea, como que las rentas. Y eso es como una de las justificaciones del gobierno de China para como poder igualar un poco las cosas. Que a pesar de que tengas bajos recursos, pero eres un ciudadano modelo, puedas a acceder a cosas que igual no entrarán con tu capacidad económica. Sí, como lo plantean ellos, es un tema de confianza, ¿no? O sea, si tú tienes un buen score, eres más confiable. ¿Y qué haces con las personas confiables? Les rentas tu casa, les rentas un auto, los dejas viajar o hospedarse en algún lugar. Entonces, digamos que yo también lo que encontré es que el racional detrás es confianza, ¿no? Tener una medida de confianza. Pero, pues también creo que eso es algo, no sé qué tan útil sea cuando empiezas a hablar de cuestiones como, a lo mejor, quién tiene acceso a una mejor educación, ¿no? O quién tiene acceso a un órgano o a un tratamiento médico. O sea, eso ya te lleva a pensar en cuestiones como discriminación, ¿no? Entonces, Discriminación y hasta cierto punto también restricción de algunas libertades. Por ejemplo, estaba viendo que algunos periodistas, simplemente por criticar o expresar su opinión que no iba con los ideales del Partido Comunista Chino, pues ya les bajaban puntos. Entonces, ahí entramos en un dilema, ¿no? Ahí se va perdiendo realmente eso se podría aplicar en una democracia. Exacto. Sí, creo que esa es otra pregunta bastante interesante. Si es que se quisiera aplicar ese tipo de sistemas, digo, como comentaba Luis, creo que ya es algo que está alrededor de nosotros y en diferentes plataformas tendremos alguna calificación, pero si es que eso se quisiera implementar, supongamos en México, ¿qué es lo que pasaría? ¿O cómo funcionaría? ¿O qué castigo les dolería más a ustedes que les aplicaran si es que tuvieran un puntaje social? Güey, que tuvieras una cuota de tacos, güey. Tacos Bueno, de que no pudieras pastor. comer más de 20 tacos a la semana. Eso me dolería. Pero, por ejemplo, hablando en serio, no sé, pienso que en una sociedad como la mexicana, pues de alguna manera tener un Big Brother que te monitoree, pues al menos tratarías de pensarlo dos veces antes de hacer ciertas cosas, ¿no? Un poquito más. Creo yo que ahí lo estoy viendo por el lado positivo y pensaría que habría pues un incremento en la conciencia de ciertas ¿Cómo qué acciones. acciones? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo clásico de ceder el asiento en el metro. No sé, yo todavía veo que es muy común que la gente tire basura en la calle. Ese tipo de cosas pienso que a lo mejor podrían mejorar con un sistema así. Al menos en una sociedad como la nuestra, en la que a veces es un poquito difícil castigar las conductas inapropiadas, ¿no? Sé que hay otros lugares donde tenemos mejores sistemas de, no quiero decir castigo, pero de reprender ciertos comportamientos y tal vez tener un sistema como este que te permita tener una visión objetiva del comportamiento de ciertos ciudadanos podría ser útil. Y regresando un poco a lo que vemos en China, ¿qué otros ejemplos investigaron o saben? Les voy a listar algunos. En Suzhou, no sé si lo leí bien, el mal comportamiento como mentir en juegos en línea, hacer reservaciones sin asistir a hoteles o restaurantes, o no recoger la comida que se ordenó te puede ocasionar la parte de la puntuación que tienes. Y para recuperar esa puntuación, pues tienes que hacer donaciones de sangre o un voluntariado público, ¿no? Entonces digo, creo que no hay tanto problema por decir, ok, si haces una reservación está bien, pero mentira en juegos en línea, no lo sé. Yo por ahí encontré que también era cuántas horas inviertes jugando videojuegos, por ejemplo. Cierto. Hay mucha gente que, digo, me incluyo, podemos llegar a estar incluso hasta 5 horas. No sé si eso sea bueno o malo. Digo, yo solo lo ocupo por el tiempo en el que me estoy divirtiendo, pero no me pongo a pensar realmente cuál es el impacto que tiene en mí o si es que estoy afectando a alguna otra persona socialmente. Digo, me imagino que me debe de salir bueno, deben de tener una implementación en la cual si es que estás jugando o si es que estás en tu PlayStation, Xbox o algo así, te debe de salir un aviso de, oye, por disposición gubernamental te estás pasando 20 minutos de tu cuota de juego. Esto ocasionará que baje tu puntuación social. Por favor, apaga tu consola. Y ahí ya empezamos a cruzar una línea más interesante, porque no es solamente que haya como lineamientos claros, sino cuál es en la cultura o en la sociedad en la que te encuentras, cuál es ese lineamiento, ¿no? No sé exactamente cuánto consideren los chinos que es sano jugar videojuegos, pero por alguna extraña razón pienso que seguramente es menos que lo que tenemos en la cultura occidental, ¿no? En donde es relativamente habitual jugar videojuegos periódicamente. Pero pues al final cada quien tiene derecho a hacer con su tiempo lo que quiera, ¿no? O sea, es como ya el gobierno te va a decir tienes que hacer esto o lo otro, tienes que acostarte a tal hora, o sea, y sería un control muy, no sé, muy desquiciado, muy... No, no, no. ¿Dónde está la línea, no? Esa es la cuestión. Porque, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Que dije, pasar de un semáforo. Claramente eso es algo que no deberías de hacer, ¿no? Pero ya meterte con cosas como cuánto de tu tiempo inviertes en internet, jugando videojuegos o leyendo, ah, ya está una línea más rara, Ahorita que ¿no? mencionas lo del internet, No recuerdo exactamente en qué parte de China, pero si es que tenías una baja calificación al momento de acudir con un proveedor de internet, te puede decir, ah, ok, tu calificación va de 500 a 600, entonces solo tienes derecho a estas velocidades de internet. Entonces, imagínense que de repente tuvieran que tener únicamente 30 megas Al porque menos tendrías una excusa para tu internet malo, Oscar. probablemente era eso. Exacto. ¿Y qué pensarían si, por ejemplo, ese fuera el futuro como de todo el mundo? Que China se apoderara de todo el mundo y pudiera como digitalizar todo y tener control de, o no solo fuera China, sino que se hiciera como un solo gobierno digital. Rayos, Rick, déjame paso eso con un trago. Un solo gobierno digital, todo centralizado. Sería muy complicado, ¿no? Por el tema de todos los cambios culturales y, no sé, la divergencia de sociedades. Sí, justo creo que eso sería el choque más rudo, ¿no? Querer medir a todos los grupos sociales con la Sea, misma vara. yo... Pues como sociedad somos una riqueza de perspectivas, de pensamientos, de ideas, y eso de medir a todos con la misma vara no creo que sea adecuado. Yo creo que lo más factible sería que se copiara el modelo de China y cada país hiciera su propia implementación. Y ahí es donde empezamos con los problemas. ¿Cómo sería la implementación para un país, no sé, de Latinoamérica o, ¿no? O en Estados Unidos? A lo mejor no tan totalitario como el de China, pero con el mismo concepto. Sí, tendría que haber como esta tropicalización entre la realidad que cada país vive, ¿no? Las normas sociales de cada país y lo que es culturalmente aceptable. Y de todas formas, creo que seguiría siendo creepy tener al gran hermano monitoreándote para esas cosas en donde la raya no es tan clara, ¿no? En donde ya se empiezan a meter con un poquito de tu libertad de expresión, tu libertad de tiempo. ¿Y qué pasa si no tienes de otra? O sea, lo tienes que hacer porque es el gobierno. Y te están diciendo que pues lo tienes que hacer, o sea, te guste o no. Digamos, supongamos que fuera de que se puede o no, se hizo y ahora tenemos que seguir esa nueva norma. Exactamente, sí, se cambió la ley. Es como el tema de las fotomultas. Ajá, pasaron un documento, se cambió la ley y dijo, bueno, pues ahora las cosas son así. O sea, está creepy, está interesante el tema. Por eso nomás tiro ahí como la pregunta, como el escenario, para que pues nos imaginemos de que, o sea, sí lo platicamos, sí lo vemos tal vez como muy lejano, pero yo creo que sí lo pueden ya aplicar en cualquier lado con la tecnología que tienen ahorita. No vamos tan lejos como lo de TikTok, ¿no? Que está ahorita como la guerra así súper fuerte entre China y Estados Unidos, precisamente por toda la información que TikTok supuestamente ha podido recolectar de sus usuarios, porque a través de Android sacaban un ID del dispositivo que después utilizaban para poder traquear qué otras cosas habías buscado online. No sé, eso, supuestamente. Y pues ahora pues la batalla está por eso, por todos esos datos, porque pues los tiene en China, que ya lo hemos platicado varias veces, lo hemos tocado, y ya nos fuimos a fondo también en el episodio pasado de el éxito que tuvo TikTok, pero pues no vamos tan lejos como aplicaciones que usamos y que instalamos todos los días, que nos andan por ahí vigilando. Creo que esa es la pregunta y siento que ya me sobrepasa, pero ¿qué tanta vigilancia es sana y qué tanta vigilancia no lo es? Porque creo que algo de vigilancia es sano, ¿no? O sea, por eso tenemos educación en casa, por eso sabemos qué comportamientos son apropiados y qué comportamientos son apropiados. Tienes a alguien que te dice, oye, esto no es socialmente aceptable aquí. O sea, no vas por la calle matando a gente porque eso no es socialmente aceptable. Entonces, creo que algo de vigilancia no es malo. El problema es dónde pones esa línea y con la tecnología, qué tan fácil se puede acelerar eso, ¿no? Porque ahorita lo que dijiste, Honey, sí me da un poquito de miedo. O sea, la tecnología ya está. Estamos a una ley o a la aprobación de una ley de que se pueda construir. Entonces, qué tanta vigilancia es adecuada? Yo entro como en el punto intermedio entre lo que menciona Honey y lo que mencionas tú, Crash. Yo creo que depende cómo lo implementaría cada país. O sea, si realmente fuera un sistema imparcial, o sea, realmente un sistema chingón, o sea, que sí evalúe bien qué es bien, qué es malo, que estuviera con muy bajo nivel de error. O sea, sería como que, ah, pues este sistema realmente, pues, confías en él, ¿no? O sea, realmente es un sistema bien pensado, bien estructurado. Pero a mí lo que me preocuparía es que, no sé, lo trajeras a un país en el que, pues, existiría mucha corrupción, que te llegaran anuncios después de, así como limpiar tu historial crediticio, limpiar tu historial de puntaje social. O sea, ¿qué tanto se prestaría a malos tratos esta información o este sistema? O sea, creo que lamentablemente cada país lo ocuparía en su propio beneficio y para ciertos privilegios solamente. O sea, para cierto control de ciertas personas de poder. Haciendo una comparativa, o sea, hoy se supone que ya tenemos un sistema legal, penal, que en papel hace sentido, ¿no? Y esto sería una versión de eso, pero tecnológica. Y solo comparando tantito, el sistema actual es corrompible, corruptible, no sé cuál es la palabra correcta. Entonces, creo que tienes razón, José, o sea, si podemos corromper a las personas que no podemos corromper a un sistema como ese, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por tener un mejor score? ¿O cuánto estarías dispuesto a pagar por borrar todas tus multas? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tener acceso a mayor información, beneficios, mejores precios, mejores, no Sí, yo sé, creo que todo? no sería igualitario. O sea, se prestará lo mismo que tenemos de servicios y todo. O sea, a personas con menores recursos realmente se les daría una oportunidad imparcial. No sé, ese es lo. Yo creo que de acuerdo a mi opinión personal, ese sería el problema. Uno de los problemas. Y en un mundo, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Seguramente, o sea, implementar una cosa así como la que estamos hablando, creo que generaría otros problemas y también otras oportunidades para resolver esos problemas. O sea, una infinidad de cosas, de cambios que yo creo que haría en el mundo como lo conocemos hoy en día. Pero si tuvieran que decir de que tuviéramos que vivir algo como en China, ¿cuál ustedes creen que sería y que estuviera como ya la cosa como más digitalizada todo? ¿Cuál creen que sería como la moneda con la que tendríamos que pagar? Yo he fantaseado con eso y en mi cabeza creo que, y tal vez estoy pensando en un sentido muy utópico, creo que deberían de ser méritos, o sea, yo lo haría como una meritocracia, ¿sabes? ¿Quién está trabajando más duro? ¿Quién está estudiando más duro? ¿Quién está, no sé, contribuyendo más con sus vecinos, con su familia, con sus amigos? ¿Quién es un modelo a seguir y que no lo es? Sí, porque yo creo que si tuviéramos una meritocracia, entonces, y esa es una manera, digo, al final es un scoring, pero, o sea, a ver, si tú, Oscar, haces labor social cada 15 días y todos los días, no sé, dedicas una hora de tu tiempo a cuidar a personas en un hospital y otra hora a educar a niños pequeños en matemáticas, o sea, como decir, no es que yo no pueda hacer lo mismo, pero claramente, desde mi perspectiva, te vuelve un mejor ciudadano para la sociedad en la que estamos que yo, que no hago nada de eso, ¿no? Ahorita, Pero podría ser tal vez. solamente una pantalla, ¿no? Porque pensándolo un poquito como más introspectivo, o sea, él lo haría para recibir un beneficio, no sé, poder tener un crédito mejor o algo. Al contrario que gente lo hiciera o hiciera esas mismas acciones, pero porque realmente les nace. Yo creo que caería un poco en lo que sería la hipocresía, o sea, actúas de una pantalla social, pero por dentro dices, no, pues lo quiero porque quiero comprarme un carro y pues quiero ayudar por eso a niños, en pobreza, ¿no? Entonces, no sé, está. Pero ve cómo, y no estoy diciendo que sea perfecto, ¿no? Pero hoy el mundo capitalista en el que vivimos es como es, porque el incentivo está ahí, ¿no? Porque con la lana hace las cosas. Si con los méritos sociales hicieras las cosas, ok, a lo mejor puede ser un douchebag por dentro, pero la manera de obtener lo que quieres, el incentivo, no sería el dinero, sería el trabajo, ¿no? O la labor social. Exacto, No no, sé, me estoy y viendo muy útil. precisamente creo que como dice Josué, le quita mérito a muchas cosas, pero realmente ya lo estamos haciendo ahorita. O sea, ¿tú crees que yo estoy aquí porque me caen bien y porque quiero platicar con ustedes? No, o sea, todos sabemos que Guacamole Company y asociados ahorita pues nos está dando cierta cantidad para hacer este programa y todo, entonces... Por el amor al arte. Pues tienes razón. Creo que ahí... Creo que hay un límite que está viendo Josué muy claramente, es que una cosa es lo que harías como para ese incentivo y otra cosa es lo que realmente eres, piensas o crees, ¿no? Y creo que ahorita no hay un sistema que pueda medir, al menos en esta escala que estamos planteando, de manera precisa eso que eres o piensas. Me estoy imaginando esa utopía de la que hablaste. Y sí sería un cambio, ¿no? De 360 grados de la mentalidad y, no sé, de todo el sistema, como tú dices, capitalista. No sé, eso me cuesta difícil imaginarme que... O sea, va a cambiar, obviamente, pero no creo que tan drásticamente, así como nada más de portarte bien y ya que te den como beneficios o algo con lo que puedas acceder a diferentes servicios o a mejores cosas y que, demás. Como hemos visto en ejemplos pasados y de las cosas que íbamos hablando de tecnología, creo que muchas implementaciones de tecnología, cuando las pones, suenan como una buena idea. Al principio parecen una buena idea, a corto plazo siguen pareciendo una buena idea, pero siempre tienen efectos colaterales. Siempre hay algo que sale mal, siempre hay algo que no se ajustó, siempre hay un factor humano, social, que no se tomó en cuenta y que termina explotándote en la cara y de repente terminamos diciendo, ay no, apágalo. Entonces, muy probablemente, digo, ahorita no estemos viendo los resultados, pero si en unos 10 o 20 años nos ponemos a comparar a cómo era la sociedad china y cómo es que va a ser en ese tiempo, probablemente lleguemos a la conclusión de si es que fue bueno o si es que como sociedad los hizo peores o si es que sí los ayudó en ciertos aspectos, pero también les quitó en otros. Entonces, sí es complicado de por sí pensar entre implementación y todo eso. Ahora ver los resultados va a ser también bastante interesante ver eso a futuro. Al final de cuentas todo va a cambiar. O sea, no podemos compararnos a cómo estamos socialmente ahorita a como era antes, hace 2 siglos, ¿no? Con sistemas feudales, capitalistas, socialistas. También se ha visto que el sistema capitalista tiene sus fallas. Entonces, yo creo que al final de cuentas va a cambiar. A lo mejor ahorita estamos viendo las tendencias hacia dónde podría cambiar o un boceto de lo que podría ser, pero no vamos a continuar con el mismo sistema. O sea, en la historia de la humanidad siempre hemos cambiado de sistemas. Y creo que, o sea, ahorita lo que estaba pensando es, lo único que está haciendo la tecnología es que esos cambios de pensamiento se escalen más rápidamente, ¿no? Y creo que ese también es otro de los problemas, porque está evolucionando más rápido de lo que la sociedad está preparada para medir, ¿no? Como que decía Oscar ahorita, no, es muy temprano para saber si esto va a traer resultados positivos o negativos, pero la tecnología nos está dejando correr hacia allá y entonces, no sé, tal vez al final del día depende de como qué ingredientes metiste a la licuadora, ¿no? Ahorita dijimos China, una sociedad comunista que está acostumbrada a que pues, su gobierno tenga cierto control sobre ellos, luego le metes tecnología para monitorearlos, y a lo mejor esa licuadora sale algo, no sé, bueno, ¿no? Y nos encontramos con que en 15 años, pues China sí sigue siendo la potencia que es ahorita, y aparte sigue siendo una excelencia en como calidad de vida, ¿no? Pero a lo mejor si agarras... Calidad de ciudadanos. Exacto, pero a lo mejor agarras esa licuadora y le pones a alguien como... No quiero echar a nadie abajo del camión. Diré mexicanitos, porque son mexicanitos. Y entonces, rayos, no sé cómo salga esa licuadora, ¿no? Creo que ese es el problema con la tecnología, que nos deja hacer esos experimentos muy rápidamente sin necesariamente ponernos a pensar en ese aspecto que podría salir mal, ¿no? Y también, pues realmente los experimentos... Este experimento es tan grande que... ¿De verdad tendríamos una manera de medir o modelar qué podría salir? No lo sé, ¿no? Son cosas de esas que tienes que descubrir mientras pero suceden. Yo creo que algo que en lo que podemos estar de acuerdo, corríjame si me equivoco, es de que ese cambio o ese ingrediente que mencionas que podría entrar en la licuadora, de que va a entrar con tecnología o la tecnología va a estar involucrado, creo que es un hecho. O sea, no vamos a seguir con los mismos sistemas que tenemos ahorita. Creo que la inteligencia va a inf y la tecno la inteligencia y tecnología va a estar implícita o con gran influencia en esa parte. Sí, sobre todo la inteligencia artificial, machine learning, el tracking y podernos identificar en todos lados y en todo momento, creo que es lo que vamos a empezar a ver cada día más. La única opción que veo para que eso que digas no pase, Josué, es que por alguna razón todos de la noche a la mañana decidamos apagar todos nuestros teléfonos y nuestras computadoras y bajarle el switch a algo Eso como no va a internet, pasar. pero nadie va a renunciar a todo lo que Es nos salva la como, tecnología hasta te lo ahorita, pongo así, entonces es creo que como si sí. dijeras que dejábamos de usar carros y regresamos a ocupar caballos. Pues no, Por el eso no va a pasar. petróleo. Es como les Güey. decía, este audio, ¿en dónde va a terminar? En un archivo público. En la nube, ¿no? En la nube, o sea. Que todos conocen. Sí. Una de las cosas que también pueden entrar en la licuadora que dijiste, creo que es el factor cultural, y creo que es también lo que habíamos comentado, ¿no? Que precisamente para que estas reglas entren, tiene que haber una tropicalización de estas medidas. Y algo que encontré del MIT Technology Review es una opinión sobre una autora china que decía si realmente el sistema de crédito chino es tan orwelliano así como suena. Y bueno, una de las opiniones que ella tenía sobre esto es que del lado occidental lo ven mucho como si fuera un control a larga escala y que estuviera causando como un efecto negativo, pero yo sé que realmente no es una herramienta, digamos, que te fuerce a hacer ciertas acciones, sino es más un modelo de propaganda. Y que de hecho esto ellos lo toman como una extensión de la cultura china, que es una tradición de promover buenos valores. Y bueno, que como tal los ciudadanos chinos tienen una perspectiva muy diferente a como nosotros de este lado la tenemos. Entonces realmente puede ser que ahorita nosotros lo estemos comentando como la cosa más extraña o algo que suena demasiado exótico para nosotros. Pero para ellos está funcionando porque dices, sí, o sea, yo solía hacer eso, eso está bien, qué bueno que los castiguen, qué bueno que cuando te portes mal te salga una pantallota que diga ahí, Oscar no se paró la basura el día de hoy. Así, sí, me lo merezco porque no lo hice, ¿no? Entonces, sí, creo que esa parte cultural también es bueno tomarla en cuenta al momento de evaluar estas cosas, ¿no? Entonces, sí, algo que puede sonar un poco exótico para nosotros, tal vez del otro lado del mundo no lo es tanto. Creo que como en todos lados hay posturas encontradas bien interesantes. La verdad es que ahorita las preguntas que han surgido de ustedes, no sé. Por ejemplo, Josué me rompió mi utopía de meritocracia porque estaba pensando, si la gente, hoy es un mundo capitalista, ¿no? Y el incentivo es lana. ¿Qué cosas no hacen las personas por dinero, ¿no? Si mañana fuera una meritocracia, lo único que cambia es el dinero por méritos y entonces, ¿qué méritos no harían las personas solamente por cumplir sus Sí, entonces, ambiciones? a final de cuentas, preguntámonos a nosotros mismos, ¿a ti te caería mal que te dieran un descuento o un viaje gratis por portarte bien? Así de, oye, si un viaje te sale en 1.200 un boleto y que te salga en 300 pesos, Pero lo que sí te ¿quién dice caería no? mal sería que, por ejemplo, Sí. no sé, José se me quedó Pero viendo mal. qué está bien y qué está mal? Ya estoy muy ¿Sí? filosófico, pero ¿qué está bien y qué está mal, güey? O sea, ¿quién dice? No lo sé, Luis, ¿Y no quién lo dice que está sé. bien y quién dice que está mal? Exacto. ¿Y quién es esa persona para decir que está bien o que está mal? No, está. ¿O quién es ese sistema, güey? ¿Quién es esa tecnología detrás? ¿Quién programó esa tecnología? Oh, por Ya, Dios. nos va a explotar la cabeza, No lo sé. chicos. Creo que es momento de irle bajando de tono a esto porque, no sé, estoy teniendo como una crisis de fe tecnológica rara. Tomando en cuenta todo lo que platicamos, ¿están a favor? ¿Están en contra? ¿Pueden omitir su voto? Creo que la idea de aquí es nada más que nos los pongamos a pensar un poquito en esta dinámica que está sucediendo, cómo la tecnología está habilitando esto y pues que tengan una postura al respecto. No sé si aquí alguno se sienta cómodo compartiendo una postura completamente a favor o completamente contra. Yo al menos puedo decir que ya no sé, tengo que meditar. Creo que incluso como mencionas, hasta preparar a la gente para las cosas que se vienen a futuro, ¿no? O sea, como dijimos, ya la tecnología está, solo falta conectarla y hacer este tipo de implementaciones. Entonces, sí, probablemente en algún momento llegue a tu país. Entonces, solo hay que estar preparados. Pero si creo que eso sería bueno, no, igual, omito mi voto. No me quiero comprometer con nada. Yo sí voy a dar mi comentario. O sea, yo creo que estoy abierto a nuevos cambios. Sé que no podemos continuar con lo mismo, simplemente por todo lo que tenemos de historia de la humanidad. Pero creo que va a ser importante, o sea, meter bien esas regulaciones, ver que todo esté realmente bien estructurado. Pero yo estoy abierto, o sea, estoy abierto a que a cambios, ¿no? No sé qué pueda pasar, pero sé que tiene que cambiar algo. Y va a cambiar. Yo tengo una postura neutra, igual, ni a favor ni en contra. Igual que Josué, coincido en que tiene que haber cambio. Las cosas, pues como ahorita nos estamos dando cuenta en el año 2020 en el que estamos grabando este episodio, el mundo ha cambiado de una forma drástica en cuestión de meses. Entonces, pues esperemos a ver qué cosas nos depara el futuro. La tecnología sigue avanzando de una manera impresionante. O sea, todos los días hacen cosas, ponen laboratorios con mucha gente investigando más cosas de ideas que implementar y herramientas que, pues al final del día ayudan a este control y general y esta como globalización tecnológica. Y pues nada, ¿no? Creo que es algo, un tema para meditar, para llevárselo, pensarlo, dormir y tener unos sueños interesantes ahí con ese tema. ¿Qué calificación de ciudadano serías? Ah, ahí sí me matas. Está Sí, rudo. hay que dar nuestra calificación de ciudadano. ¿Qué calificación de ciudadano creen que tendrían ustedes? De 1 a 5 estrellas. Estoy en un 4. Me apuntaría un 4. Es que tú Sé estás bien que no puedo mamado, llegar a la perfección. Sé que no apuntaré a la güey. perfección, pero. Humilde, 4.99. humilde, Estaría no humilde, llegar. sí. Le dicen el modesto. Trataré de llevarlo arriba de 3.5, 4. Y ya creo que ya de 4 o 5 ya será muy complicado. Andaría en ese rango. Ok. O apuntaría a llegar a ese rango. 3.5 o 4 me suena razonable. Yo también creo que. Pero Oscar se queda en 2.5, ¿no? Máximo un 3. Gracias, ¿O le dan más a Oscar? güey. Yo no le doy más de 3. O sea, no, no lo logro. Ok. Es bueno saberlo. Ya sé cómo te voy a calificar, Josué, pero va. Está bien. Yo sí Ya sería un 3, la verdad. un 3. Bueno, para ya no aburrir más a la gente con nuestras debrayes de nuestras calificaciones, porque honestamente no los conocen como yo. Yo creo que se están calificando muy alto, pero vamos a empezar a despedir esta cuestión. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Síganos en nuestras redes, sigan escuchando nuestros episodios y nos escuchamos en la próxima ocasión. Cuídense, sueñen feo. Saludos. Ay, pórtense bien.